Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos desde este rinconcito de la España rural, Caballar, en Segovia. Se dice pronto, en aquel día primero del estado de alarma cuando lancé ese primer audio. Y hemos llegado hasta aquí. La verdad que me siento muy feliz de haber llegado a todas vuestras casas, de que me hayáis acogido como uno más viendo la tele o mientras que estáis cenando. Creedme que ha sido un reto, porque mi oficio no es el de ser periodista, ni mucho menos. Para eso están los profesionales de la comunicación. Yo soy un simple maestro de pueblo. Y el único objetivo que tenía en mente era el de animaros y el de daros fuerzas ante la que se nos venía encima y ante los sufrimientos y los dolores y padecimientos que hemos pasado como sociedad. La lucha del COVID es una lucha de todos contra él. Hay que ponerle frente, hay que ponerle coto. Y veo que poquito a poco las iniciativas que se pusieron en marcha en aquel entonces van cesando. Ahora bien, hemos leído que Segovia a priori no formará parte de esa fase 1 de la desescalada porque no se dan las condiciones. Y es ese uno de los motores que, a pesar de que ya los días son calurosos y nos dejan salir a dar un paseo, que el audio del Vamos por lo menos vaya tirando estas semanas hasta que en Segovia sea una realidad esa fase 1, por lo menos, como decía. De ello depende que la conciencia social siga estando activa, de que procuremos mantener la distancia de seguridad, el distanciamiento social y también, como no, la implicación de las administraciones a la hora de dotar de servicios a los segovianos que falta nos hace. Hecha esta reflexión, pues paso a felicitar los cumpleaños. ¿Quién me iba a decir a mí que de tocar una pieza entre amigos iba a felicitar a gente que ni siquiera conocía? Primeramente nos vamos hasta Arroyomolinos, en Madrid, y felicitamos a Iván de parte de su mujer y de sus suegros y de toda su familia, incluido yo también, que es mi primo. Así que felicidades, Iván, y que pronto estemos juntos celebrando el cumple. Desde Arroyomolinos venimos a Caballar y felicitamos a Miriam Contreras, que es su cumple. Felicidades, Miriam. Y desde aquí vamos a Cabezuela, de parte de Encarna, y felicitamos doblemente. En primer lugar, a Angelines Garrido, de parte de sus amigas del grupo Chocolateando. Y Encarna me pide también que felicite, de parte de sus primos, ella incluida, a sus tíos Pedro y Sicilia. Hoy Pedro cumple 99 años y su mujer Sicilia, que cumple 98 años en breve. Son de los más mayores de Cabezuela, del pueblo segoviano de Cabezuela. Solo por delante de ellos hay una mujer con 102 años. Y la verdad que es, pues, una alegría ver cómo estas personas que tanto han vivido y tanto han luchado, pues siguen dando testimonio más allá de lo que pueda aparentar ya el gasto de los años. Un siglo casi ambos, y hoy pues felicitamos a Pedro de parte de sus 9 sobrinos y a Sicilia también, que en breve será su cumpleaños. Bueno, y el audio de hoy va a estar dedicado, porque en esto que ya nos permiten dar un paseo, pues uno observa, ¿no? Y hay algo que es fundamental en el medio rural, aparte de la fibra óptica, del teletrabajo, de la modernización del campo, de la modernización también del sistema económico rural, no debe ser únicamente agrario, y es que para mantener los miles y miles y miles de hectáreas que tiene nuestro medio rural, que es la gran parte del país, pues siempre ha habido un oficio que ha estado dispuesto a ello, a cambio de vender sus carnes, sus leches y sus pieles, sus lanas. Han sido los pastores. Sin una ganadería en extensivo, difícil es mantener un campo limpio. y un campo limpio es sinónimo de naturaleza, siempre que sea de manera equilibrada su explotación. Entonces, por todos esos pastores que hacen bien su trabajo, que nos limpian los montes, que nos limpian los pastos, que tienen los pueblos al punto, los entornos naturales rurales, pues el audio de hoy va por vosotros. Y en la sección musical del Vamos nos acercamos al pueblo segoviano de La Matilla. De allí es Ángela, una seguidora de este audio, de este momentito que comparto con todos vosotros, y dedicado a ella porque me lo ha pedido y para todos vosotros, van estas flores a María, las flores del mes de mayo. ¡Para todos vosotros, majos! Venid y vamos todos con flores a porfía. Flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. Bueno, pues aquí están las flores del mes de mayo, en recuerdo a los que se nos han ido, y de esperanza y de ánimo para afrontar el futuro, para todos, todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!